Sección número 2 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Pinocchio siente hambre y busca un huevo para freírlo, pero en lo mejor de la operación, la fritura se le vuela por la ventana. Comenzaba a anochecer y Pinocchio, recordando que no había comido nada, sintió en el estómago una angustia que se parecía muchísimo al apetito. El apetito en los chicos anda pronto. Pasados unos minutos, el apetito se convirtió en hambre. Y el hambre se hizo hambre de lobo, hambre de cortar con cuchillo. El pobre Pinocchio se dirigió hacia la chimenea en donde hervía una olla. Hizo ademán de destaparla para ver qué había adentro. Pero la olla estaba pintada en la pared. Imaginaos cómo se quedaría. La nariz, que ya era bastante larga, se alargó por lo menos 4 dedos más. Entonces se dio a correr por todo el cuarto, a buscar en todos los cajones, a hurgar en todos los rincones, a olfatear un pedazo de pan, aun cuando fuera pan viejo, o una cáscara, o un hueso roído de los perros, o un poco de polenta mohosa, o una espina de pescado, una pepa de cereza, en fin, algo que mascar. Pero no encontró nada. Nada. Absolutamente nada. Y el hambre crecía. Crecía más y más. Y el pobre Pinocchio no tenía otro alivio que bostezar. Y daba unos bostezos tan enormes que algunas veces la boca le llegaba hasta las orejas. Después de bostezar, escupía y sentía que el estómago se le escapaba. Entonces, llorando y desesperándose, decía: «El grillo parlante tenía razón. He hecho mal en desobedecer a mi babo, a mi padre, y en huirme de mi casa. Si mi babo estuviera aquí, ahora no me encontraría yo muerto de hambre y de debilidad. ¡Jo! ¡Qué enfermedad tan fea es el hambre!». Pero he aquí que de repente le pareció ver en el montón de la basura algo liso y blanco, que semejaba en absoluto a un huevo de gallina. Meter un salto y lanzarse encima, todo fue uno. Era un verdadero huevo. Imposible sería describir la alegría del títere. Es preciso figurársela. Casi creía que todo fuera un sueño, y para convencerse de la realidad, hacía rodar el huevo entre las manos, y lo tocaba y lo besaba, y besándolo decía: «¿Y ahora cómo lo prepararé? Lo haré frito. Pero no, mejor es en cacerola. Y ¿no sería todavía requete mejor freírlo en cazuela? ¿Y si en vez de esto lo hiciera pasado por agua? No, lo que está más pronto es hacerlo en cacerola o en cazuela. Tengo demasiadas ganas de comérmelo». Dicho y hecho, colocó una cazuela sobre un brasero lleno de carbón. En la cazuela, en vez de aceite o mantequilla, puso un poco de agua. Y cuando el agua comenzó a echar humo, ¡tac!, rompió el huevo e hizo ademán de encazuelarlo. Pero, en lugar de la clara y la yema, se escapó fuera un pollito, alegre y educado, el cual, haciendo una linda reverencia, dijo: «Mil gracias, señor Pinocchio, por haberme evitado la molestia de romper la cáscara. Hasta luego, consérvese bien y salúdeme mucho a los de su casa». Dicho esto, extendió las alas, se salió por la ventana que estaba abierta y voló hasta perderse de vista. El pobre títere se quedó allí como encantado, con los ojos saltados, la boca abierta y la cáscara de huevo en la mano. recobrado ya del primer susto, comenzó a llorar, a chillar y a dar patadas contra el suelo. En medio de la desesperación, decía sollozando: «Hay que confesarlo. El grillo parlante tenía razón. Si no me hubiera escapado de casa y si mi babo estuviera aquí, yo no me encontraría muerto de hambre. ¡Oh! ¡Qué enfermedad tan fea es el hambre!» Como la debilidad lo siguiera atormentando más que nunca, no sabiendo cómo quitársela, pensó en salir de casa y dar una escapada hasta el vecindario, con la esperanza de encontrar alguna alma caritativa que le diera de limosna un pedazo de pan. Capítulo VI. Pinocchio se queda dormido con los pies sobre el brasero y a la mañana siguiente se despierta con ellos completamente quemados. Era una noche de invierno. Tronaba fuertemente. Relampagueaba como si el cielo se hubiese vuelto de fuego. Y un vientecillo frío y destemplado, silbando con furia y levantando una inmensa nube de polvo, hacía chirriar y estremecer los árboles de la campiña. Pinocchio sentía un miedo atroz por los truenos y relámpagos, pero el hambre era mayor que el miedo, motivo por el cual buscó la puerta de la casa, emprendió una rápida carrera y en menos de un centenar de saltos llegó al pueblo, con la lengua afuera y resollando como un perro de caza. Pero encontró todo oscuro y todo desierto. Las tiendas estaban cerradas, las puertas de las casas cerradas, las ventanas cerradas, y en la calle no había ni un perro. Parecía el país de los muertos. Entonces Pinocchio, lleno de desesperación y de hambre, se agarró de la campanilla de una casa y comenzó a llamar con insistencia, diciéndose para sí: «Alguno se asomará». En efecto, se asomó un viejecito, que tenía un gorro de dormir en la cabeza, y dijo encolerizado: «¿Qué quieres a estas horas?» «Que me hagáis el favor de darme un pedazo de pan». «Aguárdame ahí, que vuelvo al instante», contestó el viejecito, creyendo habérselas con alguno de aquellos granujas traviesos que se divierten en tocar los timbres de las casas para molestar a las buenas gentes que duermen tranquilamente. Pasado medio minuto, la ventana se abrió de nuevo, y la voz del mismo viejecito gritó a Pinocchio: «Hazte debajo y pon las manos». Pinocchio levantó las manos, pero mientras tanto sintió que le llovía por las espaldas toda el agua de una enorme regadera, que lo roció de la cabeza a los pies como si fuese un tiesto de flores marchitas. Volvió a casa, emparamado como un pato, y extenuado de fatiga y hambre, y como no tuviese fuerzas para permanecer de pie, se sentó apoyando los pies sobre un brasero lleno de carbón encendido. Y allí se quedó dormido, y al dormirse, los pies, que eran de palo, se le quemaron, y poco a poco se le carbonizaron, y se convirtieron en ceniza. Y Pinocchio seguía durmiendo y roncando como si sus pies fuesen de otra persona. Por fin, al amanecer, se despertó al oír que alguien llamaba a la puerta. «¿Quién es?» preguntó, bostezando y estregándose los ojos. «¡Soy yo!» contestó una voz. Aquella voz era la de Geppetto. Capítulo VII. Geppetto vuelve a casa y da al títere las provisiones que el pobre hombre había conseguido para sí mismo. El pobre Pinocchio, que tenía aún los ojos medio cerrados, no había visto que se le habían quemado los pies. Por eso, apenas sintió la voz de su babo, se tiró del escabel para correr a quitar el pestillo. Pero, después de dos o tres tambaleadas, cayó de un golpe, extendido sobre el suelo, cuán largo era. Al caer en tierra produjo el mismo ruido que una talegada de cucharas lanzadas desde un quinto piso. —¡Ábreme! —gritaba Geppetto desde la calle. —¡No puedo, babo mío! —contestó el títere, llorando y rodando por el pavimento. —¿Y por qué no puedes? —Porque me comieron los pies. —¿Quién te los comió? —El gato —dijo Pinocchio, que vio al gato jugando con unos trocitos de palo. —Ábreme, te digo, porque si no lo haces, cuando entre yo te daré tu gato. —No puedo pararme, créemelo. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí, que voy a tener que caminar toda la vida de rodillas! Geppetto, creyendo que todos esos lloriqueos fuesen una nueva picardía del títere, quiso acabar de una vez con la farsa, y, trepándose por el muro, penetró en la casa por la ventana. En el primer momento quería hacer y deshacer, pero cuando vio a su Pinocchio tendido en el suelo, y que en realidad no tenía pies, se enterneció, y levantándolo y estrechándolo entre los brazos, se puso a besarlo y a hacerle mil caricias y mil monerías, y mientras las lágrimas le caían por las mejillas, murmuraba sollozando. —¡Pinoquito mío! ¿Cómo te quemaste tus piececitos? —No lo sé, babo, pero créemelo, he pasado una noche horrible y la recordaré hasta que me muera. Tronaba, relampagueaba y yo tenía un hambre atroz. Entonces el grillo parlante me dijo, —Lo mereces, has sido malo y ese es tu castigo. Anda, grillo. Y él me dijo, —Eres un títere y tienes la cabeza de palo. Y yo le tiré con un mazo de palo y lo maté. Pero fue su culpa, porque yo no quería apachurrarlo. Y la prueba fue que puse una cazuela en las brasas encendidas del brasero, pero el pollito se escapó y me dijo, —Hasta luego y salúdeme mucho a los de su casa. Y el hambre crecía, y por eso el viejecito del gorro de dormir, asomándose a la ventana, me dijo, —Hazte debajo y levanta las manos. Y yo, con aquella regadera de agua sobre mi cabeza, porque pedir un pedazo de pan no da vergüenza, ¿no es verdad? Me volví a casa, y como siempre tenía tanta hambre, puse los pies entre el brasero para secarme. Y tú llegaste y me encontraste quemado y siempre tengo hambre, pero pies ya no tengo. Y el pobre Pinocchio comenzó a llorar y a berrear de tal modo que lo oían a 5 kilómetros de distancia. Geppetto, que de todo aquel enredado discurso solo había comprendido que el títere se moría de hambre, sacó del bolsillo 3 peras y dándoselas le dijo, —Estas 3 peras eran mi única comida, pero te las regalo con mucho gusto. Cómetelas y que te aprovechen. —Si quieres que me las coma, hazme el favor de pelarlas. —¿Pelarlas? —replicó Geppetto maravillado. —Nunca hubiera creído que fueses tan melindroso y tan delicado de paladar. —Malo. En este mundo debe uno acostumbrarse a todo, porque nunca se sabe lo que puede sucedernos. Tantos casos se han visto. —Di lo que quieras —agregó Pinocchio—, pero yo jamás me comería una fruta que no estuviese pelada. No puedo soportar las cáscaras. Y el buen Geppetto, sacando un cuchillo y lleno de una santa paciencia, peló las 3 peras y puso las cáscaras encima de la mesa. Cuando Pinocchio se comió de 2 bocados la primera pera, hizo ademán de tirar lejos el troncho, pero Geppetto le detuvo el brazo diciéndole, No lo botes. Todo en esta vida puede servir. Pero si el troncho no me lo como yo jamás, gritó el títere, retorciéndose como un látigo. ¿Quién sabe? Tantos casos se han visto, repitió Yepes sin incomodarse. Bien estuvo haber guardado los tres tronchos junto con las cáscaras, en vez de haberlos arrojado por la ventana. Una vez comidas, o mejor dicho, devoradas las tres peras, Pinocchio dio un enorme bostezo y dijo lloriqueando: Tengo de la otra hambre. Pero yo, mi querido, no tengo nada más que darte. ¿Nada? ¿Nada de veras? Sí, únicamente tendría estos tronchos y estas cáscaras de pera. Paciencia, dice Pinocchio. Si no hay más, me comeré una cáscara. Y comenzó a mascar. Al principio frunció la boca e hizo mil remilgos y gestos. Pero luego, una detrás de otra, se engulló en un soplo todas las cáscaras y después de las cáscaras, los tronchos. Cuando acabó de comer todo cuanto había, se dio unas palmaditas en el estómago y dijo, loco de contento: Las cáscaras son a veces deliciosas. Ahora sí que me siento bien. Ya veis, observó Yepe, que yo tenía razón cuando te decía que no hay que acostumbrarse a ser demasiado sofístico ni demasiado fino de paladar. Mi querido, uno no sabe nunca lo que puede sucederle en este mundo. Tantos casos se han visto. Fin del capítulo 7. Fin de la sección número 2.